El corazón congelado, ya no te quiero a mi lado. En la calle me la ando buscando pa' yo no volver al pasado. Par de millones han nao y varios me lo han doblado. Mejor vamos a chingar y vamos a hacer como si no hubiera pasado. Yo no tengo sentimientos, prefiero que tengamos una noche más llena de besos. No es que no me guste, es que yo no tengo tiempo para eso. Sigo en la calle, mamita, buscando los pesos. Sigo ileso, buscando los ingresos. Yo no tengo sentimientos, prefiero que tengamos una noche más llena de besos. Tiempo es oro, llegué al role. Yo no quiero que nadie me controle. Yo soy un bastardo, puede que me embole. Prefiero con una cariño a me console. Antes de que se dañe el corazón, mejor que se dañe los pulmones. Tanto fumar, fumar, fumar. De la salsa que loquito me pone. Me la paso en el ambiente, porque a mí nadie me invierte. Haciendo fardos de venta hasta forrarme. Éramos como Tony y Elvira, Manolo y nada escondida. Tú eras mi chorro y mi bandida. Por ti yo daba hasta la vida. El amor no da billete y ahora es que entiendo. Quisiste jugar como si fuera un Nintendo. El que me la hace riendo me la paga sufriendo. Fíjate que estamos en la música y subiendo. Y no sé en qué momento es que fue que a tu juego beba yo entré. Roma, Román.